La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hoy es lunes 26 de septiembre, comenzamos la última semana del mes y la primera del otoño con un descenso de las temperaturas y lluvias que en Elche no fueron tan intensas como las que cayeron en algunos puntos de la provincia ayer domingo. Para este lunes también continuaremos en alerta por fuertes precipitaciones. Seguimos en nivel amarillo. Alcanzaremos una máxima de 24 grados y lloverá sobre todo por la tarde, así que estaremos atentos a la previsión de Vicente Bordonado, como también al debate plenario que tendrá lugar hoy en el Ayuntamiento. Comenzará a las 9 de la mañana. Los grupos políticos volverán a discutir de estrategia fiscal, ejecución presupuestaria, movilidad, plan Edifican y otras acciones de gobierno polémicas. Ayer no llovió mucho aquí en Elche, pero fue suficiente para poner de manifiesto la desesperación de los afectados por el barranco de San Antón. Ayer domingo el chaparrón nos dejó 20 litros por metro cuadrado en Altavix, el lugar donde más litros por metro cuadrado se registraron. Una cantidad que volvió a dejar aislados negocios y viviendas y a convertir en auténticos ríos los caminos de los chalés situados en el punto donde el barranco de San Antón cruza la carretera de Santa Pola. El alcalde, en la última reunión con los afectados, como ya dijimos la pasada semana, les aseguró que no hay dinero para solucionar estas inundaciones de momento. Un argumento que indigna a los afectados, como Francisco Durá, que utilizó ayer sus redes sociales para volver a mostrar imágenes de su negocio anegado, de los destrozos causados por las riadas que se produjeron en esa zona, y para reclamar sobre todo al alcalde, pues que se ponga a trabajar en solucionarlo. ¿Qué hacemos, señor alcalde? Esto es vergonzoso, de verdad, es de traca, pero es de traca. Lo que ganas de solucionar esto no hay, por ninguna parte. Se sabía lo que estaba. Sí, es cierto que han limpiado ustedes los invernales, todo lo que es la L20 bien limpito, como Dios manda, cocha. Pero no, esa no es la solución de limpiar, porque basura allí en la carretera para parar carros, carretas y carretones. Ahora luego colgaré alguna que otra foto para que lo vean. Y nada, como he dicho, señor alcalde, vamos a dejarnos de carril bici. Vamos a dejarnos de pantomima y tontería. Vamos a solucionar los problemas que hay. Hoy además les contaremos que la Asociación de Aparadoras de Elche también ha mostrado su indignación por la inacción del gobierno de Sánchez y han llevado sus reivindicaciones, que han caído en saco roto en el gobierno de Sánchez, hasta Bruselas. Hoy algunas de las representantes de la asociación están allí para llevar al Parlamento Europeo sus reclamaciones bajo el lema: si yo paro, Europa no anda. Y la Policía Nacional detiene a dos hombres y dos mujeres de nacionalidad china por la fabricación y venta de artículos de marcas falsificadas tras registrar varias naves industriales en el polígono de Carrus. Y en lo que se refiere a lo deportivo, pues tras un fin de semana sin partidos por el parón de la Liga, los jugadores del Elche vuelven hoy a los entrenamientos para preparar el partido contra el Rayo Vallecano el próximo lunes. Un encuentro que sabe ya a final, porque la continuidad de Francisco está en entredicho. Hay que ganar ese partido. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, después de hablar ayer de la lluvia de ayer y de las inundaciones por el barranco de San Antón, abrimos la página de sucesos. Toca abrir porque hay sucesos. Los bomberos se emplearon a fondo en el incendio que tuvo lugar el pasado viernes en el polígono industrial de Carrús. Una fuerte explosión de una de las máquinas alertó a los trabajadores y fábricas anexas. El humo negro que dejaban las llamas se podía ver desde kilómetros de distancia. El fuego se originó en una fábrica de suelas y calzados en la calle Absubía. Los bomberos recibieron el aviso sobre las 11:30 de la mañana y una hora después ya lo tenían bajo control. El origen del fuego se produjo en las máquinas de la planta superior de la nave. Según nos contó los trabajadores, Anapuche, que tuvo que bajar por las cintas de producción ante la rápida propagación del fuego que dejó bloqueadas las escaleras. Nada, una cabina de difuminar, el ventilador, había una chispa, se prendió fuego y nada, he cogido el bolso que lo tengo bajo, pero ya no me ha dado tiempo a bajar por las escaleras, ya se ha prendido la fábrica entera, he tenido que bajar por una cinta que baja la mercancía cuando la envasamos. Ana, el susto, imagínate. Estoy que me da algo. No sabemos las circunstancias que ha pasado, he comentado con los vecinos que al parecer se ha habido un incendio en una campana industrial y nos hemos encontrado con la desgracia muy rápido. Hemos visto que había fuego fuera, hemos intentado actuar rápido, pero no hemos podido entrar con los extintores, no hemos podido ayudar nada. Hemos intentado avisar a los vecinos para que quitasen todo rápidamente los coches y demás. Y nos ha pillado una explosión dentro cuando estaba recogiendo las cosas. Nos ha pillado el fuego un poquito de cerca, la temperatura, pero bueno, por suerte no hay ninguna desgracia salvo que las cosas materiales, ¿no? Y vamos a ver si pueden salvar el resto de las naves, pero bueno, creo que por suerte dentro de la desgracia que cabe todos estamos sanos y salvos y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, la Policía Nacional ha vuelto a golpear a los grupos organizados dedicados a la falsificación de artículos de lujo. A raíz de la denuncia de un representante legal de una marca de primer nivel, los agentes procedieron al arresto de 4 personas en una operación contra varias empresas dedicadas a la fabricación y venta de copias. Se realizaron registros en 6 naves industriales ubicadas en el polígono de Carrús y se intervino 500 copias de bolsos de marca. Los arrestados son 2 hombres y 2 mujeres de nacionalidad china de entre 33 y 57 años, a los que se les acusa de un delito contra la propiedad industrial. Y más sucesos. La Policía Nacional desmanteló una plantación de marihuana en el interior de una vivienda que iba a ser desalojada por ocupas. Se detuvo a un hombre de 36 años de nacionalidad española por tráfico de drogas. La comisión judicial que iba a proceder al desalojo comprobó que en una de las habitaciones había una plantación de marihuana y que los ocupas ya habían huido. Tras las investigaciones se procedió a identificar y localizar al propietario de esta plantación, que cuenta con antecedentes penales. La policía local detuvo a 2 hombres de 43 y 54 años por robos de coches estacionados en el cementerio nuevo tras una persecución. El conductor tenía una reclamación judicial por robo con fuerza. El arresto se produjo el 16 de septiembre a mediodía. La patrulla que estaba vigilando el cementerio se percató de un vehículo sospechoso cuyos ocupantes, al ver a los policías, se dieron a la fuga. Invadieron el carril contrario y finalmente chocaron contra un montículo de piedra. Abandonaron el coche y emprendieron la huida a pie, pero sin éxito. El coche había sido robado a una vecina de Santa Pola que lo aparcó en el Hospital General de Elche. Y del trabajo de la policía, tanto local como nacional, oiremos hablar mucho en los próximos días porque celebran sus patrones. El 4 de octubre, el próximo martes, los agentes de la Nacional lucirán sus uniformes en el acto que tendrá lugar en Santa María y en la Plaza del Congreso Eucarístico, con motivo de la Festividad de los Santos Ángeles Custodios. Pero antes, este mismo domingo, la policía local festejará a su patrón en un acto que tendrá lugar en el Paseo de la Estación. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El paseo de la estación acogerá el domingo 2 de octubre el acto del patrón de la policía local, en el que se entregarán diversas condecoraciones a organismos, entidades y servicios municipales que han participado todo este tiempo en la gestión y en la lucha contra el COVID. Un acto en el que se reconocerá la labor de Policía Local de Elche, de la Comisaría de la Policía Nacional y Guardia Civil de Santa Pola, las Fuerzas Armadas, también DIA, voluntarios de Protección Civil y bomberos, pero también la Cruz Roja, los tres hospitales de la ciudad, la OMAC, Servicios Sociales y de Cementerios o la Unidad de Movilidad Urbana. En este acto del 2 de octubre también se distinguirá a título individual a nuestro compañero, a nuestro hombre del tiempo, a Vicente Bordonado, por su colaboración con la Jefatura de la Policía Local de Elche. La Junta de Gobierno Local ha decidido condecorar a determinadas entidades por su papel fundamental durante la gestión de la pandemia del COVID-19. Fundamentalmente instituciones, organismos y servicios municipales, que su trabajo fue clave en los momentos más delicados de la pandemia y que sin ninguna duda con su trabajo no solo han contribuido a superar la pandemia, sino también a que la inmensa mayoría de los ciudadanos pudiera acatar y pudiera cumplir con el necesario confinamiento en los momentos más complejos de lo mismo. Y este pasado fin de semana, más de 26.000 personas en todo el país se presentaron a los exámenes convocados para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil. Un total de 1.671 plazas se han ofertado y en esta convocatoria se ha alcanzado una cifra histórica en cuanto al número de mujeres que se han presentado. Suponen cerca del 30% de los aspirantes. Hablamos de otra convocatoria muy diferente. El sindicato CESIF ha convocado para esta semana paros en correos de 20 minutos, de lunes a viernes, a primera hora de la mañana, en las puertas de unidades de reparto de correos de Elche, así que los paros comienzan hoy mismo. Son una medida de protesta por la falta de personal en las unidades de reparto. Denuncian que la carga de trabajo es cada vez mayor y se producen muchas bajas por estrés, ansiedad y depresión, por lo que reclaman más inversión, más personal. Y hay más protestas, las que han decidido emprender hoy lunes en Bruselas las aparadoras de Elche, bajo el lema "Si yo paro, Europa no anda". La presidenta de la asociación, Isabel Matute, ha señalado a La Glorieta que ante la pasividad del gobierno de Sánchez para responder a sus demandas de que se les reconozca los años trabajados y no cotizados, han decidido llevar sus reivindicaciones ante el Parlamento Europeo. Hoy esperan reunirse con representantes de partidos políticos. Se metieron en un cajón, se aprobaron por unanimidad, se metieron en un cajón y se olvidaron, a pesar de que cuando yo intervino en la Asamblea Valenciana, el partido del PP me prometió a título personal que esas PNL serían efectivas, pero el día de hoy nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces esperamos que ese gobierno, que se supone un gobierno progresista y así se las dan ellos, que pusieran fin ya a lo que ha sido esta situación que tenemos aquí en la comarca. Nos vamos ahora hasta las pedanías de Torrellano y el Altet, porque el alcalde se ha dirigido a los vecinos por carta para anunciar que se va a instalar el quinto contenedor marrón para la basura orgánica y será esta misma semana. En esa carta les explica que van a instalar un total de 80 contenedores. Efectivamente, continuamos con la implantación paulatina del contenedor marrón, que ya comenzó en el sector quinto, donde está teniendo una muy buena aceptación, y que esta misma semana va a llegar a las pedanías, concretamente a Torrellano y el Altet en un primer momento. Se trata de una novedad importante del nuevo servicio de limpieza que permite la recogida diferenciada de los residuos orgánicos, es decir, de los restos de comida como fruta, verdura, carne, pescado, etcétera, lo que nos permitirá convertir esa materia orgánica en fertilizantes y en biogás. Y continuamos precisamente en el Altet, porque están de fiesta. Y este pasado fin de semana la pregonera fue la cantante Blanca Paloma, que volvió a hacerlo, a ofrecer un emotivo pregón a su pedanía en la que nació, como el que pronunció desde el balcón del ayuntamiento en las fiestas de agosto para la ciudad. De esta forma comenzaron las fiestas en honor a San Francisco de Asís en el Altet. El decorado donde se llevó a cabo este acto fue obra del fallero José Muñoz. Utilizaron el mismo de una edición anterior para rendir homenaje a este artista fallecido recientemente. Y los vecinos de Torrellano pudieron también rendir homenaje a otro de sus vecinos más destacados, el que fue alcalde pedáneo, Pepe Esclapez Campillo. El alcalde asistió a la inauguración el pasado sábado de la calle que lleva su nombre, con el fin de reconocer la trayectoria personal y profesional centrada, que estuvo centrada en trabajar en pro de su pedanía y de la ciudad. Además de alcalde pedáneo, José Esclapez fue presidente de la Comisión de Fiestas en varias ocasiones. Trabajó de forma incansable y era una persona muy positiva. Falleció en 2017, dejando un gran recuerdo entre sus vecinos, quienes acudieron a la inauguración de su calle para seguir mostrando su cariño a la familia y amigos. También hubo inauguración de otra calle, en concreto de una replaseta en el centro de la ciudad y en honor a Moros y Cristianos de Elche, reconociendo así su contribución a nuestras fiestas. Un centenar de personas estuvieron presentes en la inauguración de la replaseta, que está situada en la calle Trinquet, junto a la sede de la asociación. Y por la noche, durante la cena de despedida de los cargos de este año de Moros y Cristianos, el alcalde anunció que Elche se prepara para acoger en febrero la Asamblea Nacional y que ya se han iniciado los trámites para que Moros y Cristianos de Elche se declare como fiesta de interés turístico nacional. Pues este fin de semana, además, tuvimos en el Lord de Baix el encuentro en Intercasas con 800 andaluces del sur de la Comunidad Valenciana. Un encuentro al que asistió el alcalde, la edil de fiestas y los presidentes de la Casa de Andalucía de Elche y de la Federación Española. El espectáculo corrió a cargo de la Escuela de Beatriz Arín. El alcalde agradeció a las generaciones de andaluces todo lo que han dejado en Elche, que ha servido para generar calidad de vida, bienestar y progreso. Así que los andaluces han contribuido a que Elche sea una gran ciudad. Y es momento de recordar, cuando son las 7 y 16 minutos, algunos de los acuerdos de la pasada Junta de Gobierno. Destacamos la nueva ayuda municipal que se ha aprobado para las familias ilicitanas con rentas bajas, con el fin de que puedan pagar el recibo de la luz. Es una crónica que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Desde el pasado mes de junio se han puesto en marcha una serie de medidas para paliar los efectos de la subida de precios derivada del conflicto bélico en Ucrania. Un paquete de 7 millones de euros para ayudar a familias y pequeñas empresas a afrontar de alguna forma esta difícil situación. Precisamente la Junta Local de Gobierno aprobó el pasado viernes una partida de 1,2 millones de euros dirigida a las familias ilicitanas a pagar el suministro de energía y de gas. La idea es llegar a 6.000 familias con ayudas de hasta 200 euros. Eso sí, deben estar empadronados en Elche antes del 31 de diciembre de 2021 y con unos ingresos brutos anuales por unidad familiar muy concretos. El plazo para presentar la solicitud será de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, bien de forma presencial en la UMAC o a través de la sede electrónica municipal. Como paso, como decía, quedamos en este caso centrándonos en las familias con el propósito de paliar esos efectos. Hay que decir que las facturas que se podrán entregar para optar a la subvención de hasta 200 euros serán facturas entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. En este caso, como ya pasará con las anteriores ayudas a empresa, se subvenciona el 100% de la factura, siempre y cuando se presenten al menos facturas por el importe máximo a conceder. Seguimos en la Junta de Gobierno y con las declaraciones de Héctor Díez, su portavoz, porque reconoció que la elaboración del presupuesto del próximo año estará condicionada con la situación de inflación y de subida de precios. De cara al próximo año se estima una factura de luz para el ayuntamiento de 11 millones y medio de euros, mientras que en 2024 será de 8,7 millones. El nuevo contrato contempla el suministro de más de 30.000 puntos de luz de la vía pública o edificios municipales como museos, colegios y centros sociales. Y en la reunión de la Junta del viernes también se otorgó a Mercadona la licencia de derribo de la manzana en la que se encuentra la antigua fábrica de Reebok, en el entorno de la calle Antonio Machado y Doctor Sapena, en el barrio del Pla. Un gran espacio en el que, además de una superficie comercial, se van a construir varias torres de edificio de 5 plantas y una zona verde de 2.500 metros cuadrados. Y el Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno ha ejecutado un poco más del 6% de los proyectos presupuestados en el primer semestre de este año. Según el portavoz popular, José Navarro, ha criticado que a pesar de tener los presupuestos más elevados de los últimos años, de los últimos mandatos, no se ha realizado el 90% de los proyectos anunciados por PSOE y Compromís. Lo escuchamos. Es del 6,75% ejecutado en lo que llevamos de año, en medio año. Esto es inconcebible para un ayuntamiento. Y es todavía más incongruente cuando, por una parte, tenemos un equipo de gobierno que tiene esa incontinencia verbal anunciadora que no concuerda con las cifras de ejecución presupuestaria. Un 6,75%. Pues la respuesta del portavoz de la Junta de Gobierno a estas críticas fue clara. Más allá de porcentajes, hay numerosas obras en marcha por todo el municipio que responden a esa inversión. Según Héctor Díez, va a ser un otoño e invierno de muchas ejecuciones de obras, cumpliendo con el compromiso municipal de modernización del espacio urbano. De querer jugar políticamente con porcentajes, que yo creo que eso es ajeno a la población en general y que desde luego no responde ni mucho menos al trabajo que realiza el gobierno municipal. Más abiertas en la ciudad, va a haber muchísimas más y que me imagino que hoy es que es un 6% y dentro de 20 días veremos al Partido Popular con que la ciudad está patas arriba. Así que, en fin, legítimo pero no compartido. Nos trasladamos ahora hasta IFA porque allí arrancó el pasado viernes una nueva edición de Alicante Gastronómica, la mayor feria experiencial de España y una cita ineludible para los profesionales del sector culinario y del gran público que han podido disfrutar durante todo el fin de semana de ponencias, talleres, concursos y degustaciones. Además, los chefs más reconocidos de la provincia ofrecieron elaboraciones a precios asequibles y se celebraron pues en los típicos concursos culinarios con ganadores para la mejor tortilla de patatas o la mejor paella. Y continuamos con más asuntos que han tenido que ver este fin de semana, porque con motivo del Día Mundial del Alzheimer, este pasado fin de semana, la Asociación de Familiares de Personas con esta enfermedad, AFAE, en colaboración con la gestora de festejos populares, colocaron mesas informativas en la Plaza de Baix y en diversos puntos de la ciudad para dar visibilidad y concienciar sobre esta enfermedad, así como para recaudar fondos con los que seguir manteniendo los programas y servicios gratuitos que se ofrecen desde la asociación AFAE a pacientes y familiares. También este fin de semana, el sábado, el paseo de la estación se cerró al tráfico para acoger la novena edición de la ruta mototurística Elche Oasis Mediterráneo. Cerca de medio millar de personas participaron en esta iniciativa organizada por el Club Custom Milton Elche en colaboración con la Concejalía de Cultura y Visit Elche. Parte de lo recaudado se ha destinado este año a la Asociación para la Atención de Personas con Diversidad Funcional. Y más asuntos, la próxima edición del Torrellano Talentos ya está en marcha y la gala final se va a celebrar el 22 de octubre. Este certamen reúne a concursantes de distintas disciplinas como el baile, la música, el humor o la magia. Y además, coincidiendo con las representaciones extraordinarias de otoño del Misteri, este año el Ayuntamiento volverá a sortear 10 entradas dobles para presenciar los ensayos generales del 28 y 29 de octubre desde la Tribuna Municipal. Ya se han aprobado las bases del sorteo dirigido a cualquier ciudadano mayor de 16 años y empadronado en Elche. Los interesados deben rellenar un formulario en la web municipal del 13 al 23 de octubre y el sorteo será el 24. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. No seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Pasan 25 minutos de las 7 de la mañana. Es tiempo de la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, quien nos hablará que hoy el Elche Club de Fútbol, los jugadores vuelven a los entrenamientos. Hay que preparar a fondo y muy bien el partido del próximo lunes contra el Rayo Vallecano. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Tras un fin de semana de descanso sin fútbol en primera división por los partidos de la selección española, que por cierto perdió 1-2 frente a Suiza y se jugará mañana martes el pase a la Final Four de la Liga de Naciones contra Portugal, los blanquiverdes vuelven esta mañana a las 10:30 a los entrenamientos en el Díez Ciborra a puerta cerrada para preparar ya en una semana importante el próximo compromiso de Liga. No será hasta el próximo lunes a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano, pero técnico y jugadores saben que empieza a tener olor a final. La continuidad de Francisco está en entredicho y esos dos partidos, el de Vallecas y el siguiente lunes 10 de octubre en el Martínez Valero contra el Mallorca, pueden marcar un antes y un después. Ojalá que sea un punto de inflexión positivo para empezar a salir del descenso. Para ese partido frente al Rayo Vallecano, el técnico, que no podrá sentarse en el banquillo puesto que fue sancionado con dos partidos de suspensión por la roja directa vista en el Camp Nou, sabe que tampoco podrá contar con Gonzalo Verdú, también sancionado, y con los lesionados Fidel, que se rompió la semana pasada y estará 3 semanas en el dique seco, y presumiblemente Pedro Vigas tampoco llegue a ese partido frente al Rayo Vallecano. Hoy se espera que en este primer entrenamiento de la semana se puedan integrar ya futbolistas que la semana pasada no pudieron entrenar con el grupo, como son los casos de Tete Morente, Omar Mascarell, Diego González y Javier Pastore. Vamos a ver si la mayoría de ellos o todos pueden integrarse ya en este primer entrenamiento, porque será importante que el técnico pueda contar con la mayoría para tan importante partido. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. De momento, el aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. Ayer domingo, en el barrio nuevo de Altavís, se recogían hasta 20 litros metro cuadrado que ocasionaban problemas en el barranco de San Antón a la altura de la pedanía de Alzabares Alto. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que han ido bajando en el sur del Camp d'Elche, mínimas que han rondado los 17-18 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 19 grados. Hoy continuará la inestabilidad atmosférica con paso de nubosidad. Por la mañana ambiente relativamente soleado, pero por la tarde de nuevo esperamos algunas precipitaciones puntuales. Viento en calma a primeras horas. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas en torno a los 24 grados. A partir de mañana se imponen las altas presiones. De hecho, mañana martes ya tendremos cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. El protagonista, el viento flojo puntualmente moderado de noroeste, rachas en torno a los 35 km/h. Esto hará que suban las temperaturas. Mañana alcanzaremos valores aquí en la ciudad por encima de los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 18 grados.

Vuelve la Semana Bach a Elche. Una semana Magnificat. Viernes 23 en San José, concierto de Magnificats. Martes 27 en Las Clarisas, concierto violonchelo. Jueves 29 en Santa María, concierto de órgano. Y viernes 30 en Santa María, Magnificat de Bach. Todos los conciertos a las 9 de la noche. Entrada libre. Colabora Teleelch. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los valores del Club Balonmano Elche nos han llevado a estar en lo más alto. Amistad, responsabilidad, esfuerzo, respeto y compromiso. ¡Vive la emoción! Campaña de abonos 2022-2023. Adquiere tu abono en Teleelch, Muebles Zoilo, Farmacia La Peña o en el Club Balonmano Elche, Pabellón Esperanza Lar. ¡Abónate! Contigo todo es posible. La Glorieta con Rosmar y Alonso. El Instituto Ciudad Idea Elche, que se creó hace poco tiempo, tiene como objetivo convertirse en un observatorio técnico del municipio y de su área metropolitana. Como entidad cívica que es, no se ha mantenido al margen en varias acciones de gobierno que están resultando polémicas. La pasada semana presentaron en rueda de prensa sus alegaciones contra el plan de movilidad urbana y contra el plan general de ordenación urbana porque no están de acuerdo en cómo el equipo de gobierno está desarrollando los carriles bici ni tampoco en su gestión de movilidad, así como en la modificación urbanística aprobada para que el mercado provisional se quede donde está. Pues bien, para conocer esas alegaciones contamos con el presidente de esta entidad cívica, Manuel Romero, a quien saludamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Son muchas las alegaciones presentadas. Primero, ¿por qué se han presentado contra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible? Bueno, pues hay muchos motivos y la verdad es que creemos que el documento del plan, aunque compartimos y apoyamos todo lo que se está haciendo respecto a movilidad sostenible, pero creemos que el plan que está en exposición pública tiene muchas lagunas y bueno, es susceptible de ser modificado. De hecho, precisamente por eso se hace exposición pública, para que otros organismos puedan hacer aportaciones. ¿Este plan es perjudicial para Elche? No es que sea perjudicial, es que le faltan cosas y entonces entendemos que se puede modificar. Digamos que estos planes no se hacen para un año o para dos, se hacen para cinco o para seis años. Entonces, bueno, pues si es un plan que va a modificar muchas cosas en la ciudad, lo suyo es que lo intentemos hacer lo mejor posible. Entonces, como estamos en falta ciertas cosas, pues eso es lo que estamos proponiendo. ¿Qué le hace falta? Pues hombre, hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la falta de análisis con perspectiva de género, que no está contemplado en ningún apartado del plan, el análisis del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tampoco está contemplado. Se hace mucho énfasis en todo el tema de la movilidad con bicicleta y un poquito menos en la movilidad con transporte urbano con autobús, pero no se hace ningún énfasis ni ningún análisis con otro medio de transporte que son tan sostenibles o más como esos dos, como es el tren de cercanías y el tranvía. En el anterior PEMUS, el que tenemos en este momento en vigor, que es del año 2015, sí que se habla del tranvía. No entendemos por qué en este PEMUS no se habla del tranvía. Y en ese sentido, no entendemos por qué una ciudad que está a 20 kilómetros, que es Alicante, que Alicante y Elche somos ciudades pues con la misma escala, no entendemos por qué en Alicante sí que pueden tener esos medios de transporte eléctricos y demás, y en Elche, a tan solamente 20 kilómetros, no podemos tener acceso a eso. Creemos que el PEMUS, puesto que es un plan, debería incorporar estas medidas. Ya sé que, bueno, pues que se ha dicho que es que eso está recogido en otro documento de la Generalitat, que es el PEMOME, y que el PEMOME para nuestra ciudad no considera el tranvía, pero es que el mismo PEMOME sí que amplía el tranvía en la ciudad de Alicante. Entonces, no entendemos por qué en Alicante sí que se apoya el tranvía desde la Generalitat y en Elche no podemos tener tranvía, no lo entendemos. ¿Y entienden ustedes la supresión de aparcamientos que contempla este PEMOS? No lo entendemos tampoco. Vamos a ver, ya no solamente las 1.900 plazas que suprime este PEMOS, sino es que en una década, si comparamos el PEMOS que tenemos vigente, el del 2015, con los datos que aparecen en este PEMOS, con los del nuevo PEMOS, en una década hemos perdido el 33% de plazas de aparcamiento. Hemos pasado de 48.000 a 31.500. A eso hay que añadir que este PEMOS quiere eliminar 1.900 plazas de aparcamiento más. Y en contraposición tenemos que el número de vehículos en Elche se ha incrementado en ese mismo periodo de tiempo en un 6%. El PEMOS debería analizar si está equilibrado el número de plazas de aparcamiento con el número de vehículos, y eso es una de las cosas que no hace. Entonces, si te das cuenta, nosotros no estamos en contra, pero estamos diciendo que tiene carencias y eso es lo que estamos intentando solucionar. Y además, ¿ustedes consideran que este PEMOS pues define a Elche como ciudad dependiente de Alicante? Sí, bueno, esa es otra de las cuestiones, y es que, a ver, Alicante ciudad tiene su área metropolitana, como no puede ser de otra manera, pero Elche también tiene su área metropolitana. Entonces, que desde un plan elaborado desde el Ayuntamiento de Elche se nos incluya dentro del área metropolitana de Alicante, pues no le encontramos sentido. Incluirnos dentro de un área metropolitana tiene muchas connotaciones, no solamente la definición y que aparezca así, sino tiene muchas más consideraciones. Estar dentro de un área metropolitana implica que hay una ciudad dominante, en ese caso sería la ciudad de Alicante, y tendríamos nosotros dependencia de la ciudad de Alicante. Pues, si Elche tiene su propia área metropolitana, así debe estar reflejado en todos los planes que se elaboren desde el Ayuntamiento. Y así lo está haciendo la Generalitat Valenciana en varios planes que ha elaborado. Pues son muy críticos con este plan. ¿Consideran entonces que más bien lo que contribuye es a poner impedimentos al desarrollo económico de esta ciudad? La verdad es que por definición del propio Ministerio, un PEMU no solamente tiene que hablar de movilidad sostenible, sino que tiene que también dar respuesta a la cohesión social y no suponer trabas al desarrollo económico. Por ponerte un ejemplo, si un PEMU en una ciudad lo que hace es limitar los accesos a las zonas comerciales de la ciudad, los accesos en tráfico, es decir, limitarlos a esas zonas comerciales, está limitando la actividad económica en esas zonas comerciales, porque las personas que van con su coche no podrían llegar a esas zonas comerciales. Entonces, un PEMU no puede hacer eso, porque va en contra de la definición que da el Ministerio. Pues ustedes piden que se anule, que se vuelva otra vez a redactar desde cero. También en cuestión de los carriles bici, que está siendo una acción de gobierno muy criticada por la oposición y por otras asociaciones, ¿ustedes consideran que no se están desarrollando de forma adecuada esos carriles bici, los que ya tenemos, Avenida de Alicante, Juan Carlos I, Pedro Juan Perpiñán? A ver, yo he oído unas declaraciones, ojalá, diciendo que no es necesario implantar carriles bici mediante una modificación de una ordenanza municipal, porque el Ayuntamiento tiene potestad para hacerlo como quiera. Y efectivamente, la potestad de implantación de carriles bici, carriles bus y demás, en definitiva, la potestad de la modificación del uso de una calle, efectivamente, como dice la concejala, es del Ayuntamiento. Pero la ley de tráfico lo que dice es que esa modificación, si hace un cambio sustancial en el uso de la calle, se tiene que hacer única y exclusivamente mediante una ordenanza municipal. Para los oyentes es muy sencillo que encuentren esto, está en el artículo 7 de la Ley de Tráfico, pero además si buscan dos sentencias recientes que se han emitido contra el Ayuntamiento de Valladolid precisamente por poner carriles bici y carriles de autobús, los jueces redactores de esas sentencias dicen esto. O sea, yo no soy abogado y yo lo que he hecho es leerme las sentencias y lo que dicen es hacen referencia al artículo 7 de la Ley de Tráfico y inciden y le dicen al Ayuntamiento que eso se tiene que hacer mediante modificación de la ordenanza municipal o elaboración de una ordenanza municipal, si no la hay. Otra cosa distinta es un repintado de una calle, un cambio de dirección de una calle, eso no necesita ordenanza municipal. Pero, por ejemplo, una peatonalización de una calle, que es por donde antes está pasado tráfico, requiere un cambio de la ordenanza municipal. Una distribución de nuevos carriles bici requiere un cambio de la ordenanza municipal. Pues... de cuestiones es lo que queremos saber y por eso estamos pidiendo al ayuntamiento que nos informe a ver si se ha hecho así. No hay ningún problema, nosotros no tenemos ningún problema. Y si no, se ha hecho así o no. Y si no se ha hecho así, si no se ha modificado la ordenanza municipal para hacer estos dos últimos carriles, Pedro Juan Perpiñán y Avenida de Alicante, ¿ustedes lo van a denunciar? Bueno, es algo que en este momento no tenemos decidido. Lo que sí que lo que estamos haciendo es alzar la voz, porque no tenemos por qué ser nosotros. Otros grupos, otras asociaciones, otras personas podrían darse cuenta de esto y llevar a juicio tal y como ha pasado en Valladolid. Entonces, lo que nosotros queremos saber es si se ha hecho así o no, porque si no se ha hecho así, tenemos una inseguridad jurídica tremenda. Y es un poco lo que estamos nosotros diciendo. Y en cuanto al mercado provisional, la acción de gobierno ya está tomada, ya está aprobada la modificación urbanística. Ustedes han alegado. ¿Qué piensan hacer, más allá de las alegaciones, si se desestiman? ¿Ustedes están en contra de que el mercado provisional se quede donde está? Bueno, por terminar lo anterior, si me permites, nosotros, igual que con el PEMUN, no estamos en contra de la movilidad sostenible, tampoco estamos en contra de las bicicletas ni de los carriles. No estamos en contra de nada de eso. Lo que queremos es que las cosas se hagan con un plan y se hagan en condiciones. Es lo único que estamos pidiendo. Y en cuanto al mercado provisional, es que no hay tiempo. Sí, creo que todavía no se ha aprobado de forma definitiva, porque el periodo de exposición pública son 45 días y creo que ese periodo no ha finalizado. Nosotros lo que decimos es que si el mercado provisional, si lo dejamos ahí, la ciudad pierde 1.700 metros cuadrados de zona verde que pretenden compensar con una isleta de una rotonda. Pues es una pérdida patrimonial por de zona verde, es una pérdida patrimonial porque afecta al palmeral y porque afecta a la parte visual de la Vila Murada. Pues no entendemos cómo se puede hacer eso. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Manuel Romero. Muchas gracias a vosotros por llamar. Buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? ¿Buscas Casa Local? Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Buscas cuidarte y los gimnasios tradicionales no son para ti? Únete a Curves, el formato fitness de 30 minutos diseñado únicamente para mujeres. Llama ahora al 640 06 69 25 y aprovecha su oferta especial de aniversario. Curves, en Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Yeah.

¿Piensas que Francisco debe hacer lo que nos dice esta canción tan bonita de los secretos que tenemos que cortar para hablar del Elche Club de Fútbol? Borrón y cuenta nueva. Debe hacerlo. El Elche, el nuevo Elche que veamos en Vallecas debe parecerse poco al que hemos visto hasta ahora si quiere empezar a sumar puntos, porque tiene que ser un Elche mucho más ambicioso, un Elche con más fútbol, que defienda mejor, que ataque más, en definitiva, pues tiene que hacer borrón y cuenta nueva y ser un Elche distinto, un Elche diferente. Un Elche que además vuelve hoy a los entrenamientos tras un fin de semana en el que el técnico les ha dejado dos días libres para resetear, para volver a tope hoy a las 10:30 en el 10 Iborra, a puerta cerrada, para preparar ese choque frente al Rayo, que no será hasta el lunes, dentro de una semana y por la noche, a las 9 de la noche, ya que es el último de los partidos de la próxima jornada, la jornada número 7, que es la que abre un intenso mes de octubre, donde el Elche va a disputar hasta 6 partidos y donde los dos primeros van a poner a prueba los reflejos de la continuidad de Francisco, de su entorno, de si los futbolistas dan ese paso al frente que se espera. Bueno, un Elche distinto en todos los sentidos. Vamos a ver si las lesiones le dan una tregua al técnico blanquiverde. Veremos si hoy hombres que han estado entre algodones la semana pasada, como Omar Mascarell, Javier Pastore, Tete Morente, Diego González, se recuperan y ya vuelven a los entrenamientos. Y ya lo que sabe Francisco es que tendrá tres bajas para el partido contra el Rayo Vallecano, que son Fidel, que se lesionó la semana pasada y estará tres semanas de baja. También Gonzalo Verdú, que fue sancionado con un partido y se pierde este encuentro. Y también, en principio, Pedro Vigas no va a llegar a este partido. Francisco, que tampoco se podrá sentar en el banquillo porque fue suspendido con dos partidos de sanción. Su segundo entrenador, Jaime Ramos, será el que ocupe el banquillo y el que dé las instrucciones, conectado por móvil. En el banquillo habrá algún miembro del cuerpo técnico que esté pendiente de las instrucciones que da Francisco. Y bueno, pues vamos a esperar que la semana vaya bien, que no se lesione nadie más, que se recupere casi todos los que estaban tocados y que el equipo llegue en la mejor forma posible a ese partido contra el Rayo Vallecano. En la tertulia deportiva que tendremos con José Antonio González dentro de una hora, sobre las 9:20, Paco, os voy a preguntar si el Elche Club de Fútbol ha tenido tan peor comienzo de temporada como este y ha podido superarlo. ¿Me lo vas a preguntar o me lo preguntas ya? Te lo pregunto ahora. Me das un avance y luego profundizamos. Es el peor arranque en la historia del Elche en Primera División, pero sí es cierto que en arranques similares, por ejemplo la temporada 62-63, que fue aquella época dorada del Elche Club de Fútbol, empezó similar y acabó salvándose. De hecho, acabó salvándose y luego estuvo otras 8 temporadas consecutivas en Primera División. Pero cambiando entrenadores. No lo recuerdo, lo tendría que mirar. Vale, pues lo miramos. Uno de los deberes puestos para la tertulia. Tenemos otro, el de compararte, a ver cómo cantas los goles, si en casa o fuera de casa, si son más o menos intensos. Yo creo que son iguales, y a ver cómo los cantas. Tenemos que inventarnos. Esa es buena comparativa. Esa es buena comparativa, la escuchamos luego. Vale, Paco, pues muchas gracias. A ti, Ros. Y seguiremos dando más información del Elche Club de Fútbol. Eso será a las 9:20. Ahora continuamos porque el tiempo también se ha colado en los titulares de los medios de comunicación por ese ciclón que arrasa a las Canarias y por las tormentas, fuertes tormentas, que han dejado precipitaciones e inundaciones en diversos puntos del Mediterráneo. En Elche ayer llovió poco, pero queremos saber, que seguimos en alerta amarilla y queremos saber si hay lluvias para hoy. Y eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch.

De momento, dentro de las propias dificultades de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Ferrat de García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y con retenciones en la calle Puerta de la Morera. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Lluv desde la Circunvalación Sur y desde la Avenida de la Libertad. En el barrio Palmerales, retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Mangraner. Encontramos dificultades en los accesos a las rotondas de la avenida UNESCO con la avenida de la Universidad. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Ausias March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y la calle Aspe estará cortada esta tarde desde las 3 hasta las 17 horas. Por último, recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ocho y 39 minutos de la mañana, es tiempo de asomarnos a esa ventana que abrimos todos los días para ver los principales titulares de los diarios, de algunos de los diarios nacionales. Y hoy toda la prensa española, al igual que europea, recogen las elecciones en Italia. Y de forma distinta, El País habla de que la ultraderecha ha ganado y El Mundo habla de la derecha dura, mientras que el ABC del bloque de la derecha. Veamos cómo lo refleja El País. El resultado de las elecciones dice que los sondeos dan una clara victoria a la ultraderecha. Meloni es la más votada y apunta a un gobierno con Salvini y Berlusconi. La coalición de derecha saca partido a la división de centro-izquierda y la abstención récord revela el desencanto de los italianos con la política. Es como nos cuenta El País en titulares las elecciones italianas, y el ABC nos dice: el bloque de derechas vence en Italia. Las encuestas sitúan a Meloni como líder del futuro gobierno, con una cómoda mayoría absoluta gracias al descalabro de los partidos de izquierda. El Mundo nos cuenta en portada la fotografía de Meloni, que la derecha dura vence en Italia y sacude a la Unión Europea. Y La Razón nos dice que la derecha arrasa en Italia y los sondeos a pie de urna conceden una amplia mayoría absoluta a la coalición conservadora en la Cámara de Diputados y el Senado en las elecciones celebradas ayer domingo. Así es como recogen todos los diarios las elecciones realizadas en Italia, pero hay otras noticias nacionales que están en las portadas de estos diarios. El País habla del impuesto a los más ricos, que será deducible con el de patrimonio. Hacienda prevé recaudar unos 1.500 millones con este nuevo tributo. También nos habla de la fuerte lluvia por Hermín, que paraliza ese ciclón que ha paralizado las Islas Canarias. Y escapar de Rusia en coche, en bici o a pie es un reportaje que nos trae en portada El País, diciendo que quienes huyen del reclutamiento esperan días para cruzar la frontera con Georgia. ABC, además de fotografiar en portada a la que ha ganado las elecciones, Meloni, nos dice que Sánchez guarda 15.000 millones en ayudas para el año electoral. El gobierno no descarta prorrogar la rebaja del 5% del IVA de gas y luz o la bonificación a los carburantes, y el esfuerzo de 30.000 millones de los que presume incluye avales y gastos de particulares y empresas. El Mundo además nos trae una entrevista, entrecomillada, a la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que nos dice en portada: la ley trans va a destrozar la legislación de igualdad. También recoge otras noticias de que comunidades de PP y PSOE se alían para pedir más dinero al gobierno y que la Unión Europea pide un cara a cara entre Bolaños y Pons para superar la crisis del Consejo General del Poder Judicial. Y un asesinato y los saqueos indiscriminados agudizan la inseguridad en Barcelona. La Razón nos trae también sorpresa y malestar en la Unión Europea por la dimisión de Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial. La amenaza interfiere en la mediación europea para romper el bloqueo del Consejo. No hay signos de que haya un acuerdo para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y otras noticias en portada que nos trae: el PP y PNV preparan una reunión de alto nivel para retomar su relación. Y la movilización abre una brecha en el gobierno ruso por las arbitrariedades. También todos los medios de comunicación, en todas las portadas, aparecen pues las emotivas despedidas de tenis, y nos habla de otras gestas deportivas, del Real Madrid en la Supercopa y de otras, como decimos, que Kipchoge bate otro récord y roza la barrera de las 2 horas en el maratón. Bien, pues estos son los titulares en portada de los diarios El País, El Mundo, ABC y La Razón. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Camp en Festes en Teleelx con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. was running blind like a silver lining lover. Si yo paro, Europa no anda, es el lema que ha escogido la Asociación de Aparadoras de Elche para reunirse este mismo lunes en Bruselas con varios partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo. Un colectivo que no cesa en su lucha de mejorar sus condiciones laborales, acabar con la economía sumergida y con el trabajo a destajo, por considerar que promociona esas jornadas maratonianas de más de 8 horas que deben soportar muchas aparadoras en Elche. Pues bien, para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Aparadoras de Elche, Isabel Matute. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué vais a hacer hoy allí, en Bruselas? Pues nosotras vamos a defender lo que es la petición que nosotras hicimos a Bruselas, que se está estudiando, fue admitida y se está estudiando en el Departamento de Empleo como en el Departamento de la Mujer. ¿Y por qué Bruselas no ha sido suficiente con haber conseguido el apoyo del gobierno de Sánchez y del gobierno de Chimopuig en vuestras reivindicaciones? No, para nada. Nosotras se aprobaron las tres PNLs que se presentaron en el Congreso, como en la Corte Valenciana, se metieron en un cajón, se aprobaron por unanimidad, se metieron en un cajón y se olvidaron, a pesar de que cuando yo intervino en la Corte Valenciana, el partido del PP me prometió a título personal que esas PNLs serían efectivas, pero el día de hoy nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces esperamos que ese gobierno, que se supone es un gobierno progresista y así se las dan ellos, que pusieran fin ya a lo que ha sido esta situación que tenemos aquí en la comarca. Y como no nos han hecho caso, pues por eso el ir a Bruselas a ver qué dicen ellos. ¿Y qué decían, qué reclamabais en esas proposiciones no de ley que se han aprobado y que dices que se han dejado en un cajón? Sí, lo primero que se pedía, la de las Cortes Valencianas, si estaba el gobierno a que articulase el que se nos reconocieran los años trabajados, que todo el mundo sabía que aquí había un sistema, todo el mundo conocía, que todo el mundo callaba. Y la del Congreso y del Senado, pues se aprobó por unanimidad y decía lo mismo, que se nos reconocieran los años trabajados. Y ninguna de las dos, pues en su caso, se han olvidado de nosotras. Solo sé que no han querido para hacerse fotos para las campañas electorales, pero para nada más. En ellas pedíais reconocimiento de años trabajados que no habéis cotizado, acabar con la economía sumergida para que no se repita la situación de aparadoras como tú, por ejemplo, que llevan años y que no puedes recibir ninguna pensión porque apenas has cotizado. Y después también pedís que se acabe con el trabajo a destajo. ¿Qué es el trabajo a destajo para vosotras? El trabajo a destajo es cuando se realiza a precio el par. Tanto para hacer la paradora, tanto cobra. A veces, desde que la asociación está luchando desde hace 4 años, es verdad que ellos han cogido miedo, que ahora sí que hacen contratos, pero al estar trabajando a destajo, las mujeres no fijan nóminas que no perciben, porque los precios son tan baratos que nunca llegan a los 1.300 euros que ellas tienen que percibir. Más aparte, luego le tienen que descontar lo que la seguridad social de ese precio al paro, o sea que encima hasta robando lo que la seguridad social. Y queremos que eso termine, que se cumpla el convenio del calzado. Y luego también otra de las cosas que queremos para controlar lo que es la industria sumergida, en la tarjeta de trazabilidad, fue una enmienda de Podemos en la Corte Valenciana para que se supiese dónde se hace ese zapato y en qué condiciones se está haciendo. Esa tarjeta es poner una etiqueta al zapato fabricado. Sí, con toda la información de ese zapato. Porque hoy en día estamos comprobando cómo se está haciendo la producción fuera de España, que se termina aquí el zapato y se puede mandar a España, cuando ese zapato no se ha fabricado aquí, se está engañando al propio consumidor. Isabel, la pasada semana entrevistamos a la presidenta de la patronal valenciana y decía que uno de los principales problemas del sector del calzado es el relevo generacional. ¿Quedarán aparadoras o aparadores en Elche? Efectivamente, eso es un problema que nosotros hicimos notar ya de principio, tampoco nos hicieron caso, porque lógicamente al haber visto nuestras hijas en qué condiciones hemos pasado nuestra vida laboral y cómo nos encontramos ahora que no nos podemos jubilar, donde nos han condenado a la exclusión social, ellas no han querido aprender el oficio y que al final las consecuencias de esto y esto que hoy en día está ocurriendo. Están volviendo las fábricas, las grandes empresas, como la de Bonso, que se ha instalado en el polígono de Torrellano, y hoy en día no encuentran parado. Si yo paro, Europa no anda. ¿Por qué este lema habéis escogido para la reunión de hoy? Bueno, hemos cogido este lema porque es parecido al que nosotras llevamos, o sea, todo el mundo necesita un par de zapatos. El zapato se hace aquí, pero se exporta y se exporta al mundo entero. Entonces, si nosotras parásemos, si no hubiesen aparadoras, no sé cómo iba a andar la gente sin zapatos, tendría que ir a casa. ¿Queréis haceros ver? ¿Y con quién os vais a reunir? Nos vamos a reunir con toda la izquierda europea, toda la izquierda, todos los eurodiputados que tengan la izquierda europea. Estos son los que nos han confirmado, pero bueno, está abierto a todos los partidos políticos. ¿Quién nos paga este viaje? ¿Vuestros propios bolsillos? Europa. Europa paga este viaje. Nosotros vamos, nos ayudó a llegar a Europa porque no es fácil, sobre todo conocer los pasos que tienes que dar para llegar a Europa. Anticapitalista, ha sido el que se ha encargado de toda la campaña, además de hecho va a ganar la campaña, y es a través de ellos que Europa está con los gastos de este viaje. ¿Quiénes vais? ¿Una delegación de aparadoras de la asociación? ¿Lleváis pancartas? Sí, nos han hecho unas pancartas, un compañero de Greenpeace que se pusieron en contacto con nosotras, al igual que hoy saldrá pública una página web que no han elaborado, porque nosotros sabemos hacer zapatos, pero ya tanta cosa no sabemos hacer. Y nos han ayudado a que esa página tenerla y que todo el mundo conozca todo lo que ha sido nuestra trayectoria durante estos 4 años, todas las acciones que hemos hecho, la situación que tenemos y la que hemos tenido. Jorge de Greenpeace y otros compañeros. Pues muchísima suerte en vuestra lucha por mejorar esas condiciones laborales y mantener este oficio, el de aparadoras, en el sector del calzado. Muchísimas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Llegan los precios increíbles. Los precios increíbles. Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario. Solo por unos días. Cocinas de máxima calidad y diseño. Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores. Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero. Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.com. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Quedan apenas 5 minutos para llegar a las 9:00 de la mañana. Vamos nosotros a disfrutar de la música que tenemos seleccionada para este lunes 26 de septiembre. Vamos a escuchar uno de los éxitos, mayores éxitos del pop español y una de las canciones más emblemáticas, la de Nacha Pop, La chica de ayer. Las calles mojadas te han visto crecer.

Dios en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Agosto y uvas en abril, sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón, orgía de paraguas, sabor de amor. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Quedan dos minutos para las 9:30 de la mañana. Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Bien, pues hoy vuelven los entrenamientos. Hoy estaréis muy pendientes de la estrategia de Francisco, si es que... La estrategia de Francisco para el próximo encuentro, que será contra el Rayo Vallecano el lunes. Sí, pero bueno, por muy pendientes que estemos, a puerta cerrada los entrenamientos, poco pendiente vamos a poder estar. ¿Pero no habrá ruedas de prensa, ni habrá pistas que os den jugadores o el técnico? Nada, no pista, esperáis nada. No, bueno, sí, cuando hablemos con el técnico a final de semana se le preguntará, pero nunca te va a dar ni el once ni la manera de jugar, porque entre los equipos tratan de ocultarse y eso es normal. Lógico. La estrategia. Entonces, si le dice a los medios de comunicación del Che, se van a enterar al minuto siguiente los de... Bueno, y además, como son ruedas de prensa en directo por YouTube, los medios de comunicación de Vallecas están escuchándola también. De todas formas, vale. Hay poca estrategia. Sí, siempre tenéis sequía. En el Elche hay sequía de todo. Sequía de goles, de todo. Sequía de resultados, sequía de información. Total. Y sequía de buen estado físico. Y eso es lo más importante, lo que vosotros estáis esperando, al menos conocer esta semana, cómo evolucionan los jugadores y si en el entrenamiento de hoy la preparación física es aceptable o están recuperándose algunos de los jugadores que están de capa caída. Esa información a mí no me cabe en la cabeza que nos la puedan dar hoy mismo. Bueno, pues para que te quepa en la cabeza, hay sequía médica porque no dan partes médicos. No lo entiendo, ¿eh? Ni de los lesionados, ni de los tocados, ni de nada. O sea, no se da absolutamente cero información. Oye, ¿y no mandas a José Antonio con una pancarta? Leche Club al estadio. Una pancarta, ¿no? Es que eso no puede ser. Bueno, pues nosotros protestamos y lo hacemos pues desde aquí, como podemos. Necesitamos esa información pues para seguir el día a día del Leche Club de Fútbol. Hay veces que se quejan. Es que lo que habéis dicho no es exactamente así. Digo, bueno, es vuestra culpa porque no informáis. Nosotros, dentro de nuestras fuentes, intentamos enterarnos de todo, y si alguna vez la información no es 100% exacta, es culpa del Elche Club de Fútbol, que no da ninguna información, que no facilita ninguna información y que te tienes que buscar la vida y de manera, bueno, pues ultra secreta, ¿no?, para poder sonsacarles información. En fin, veremos cómo acaba esto del reinicio, este parón de descanso, sí. Veremos cómo acaba, porque el lunes es el partido contra el Rayo Vallecano, y vosotros por H y por B estáis diciendo que esto ya sabe a final y que la permanencia de Francisco se la juega en el lunes. Yo creo que entre los dos próximos lunes va a estar. A ver, si el lunes contra el Rayo Vallecano el Elche pierde, pero depende de la manera que pierda. Si pierde dejándose la vida y a punto de empatar, va a seguir contra el Mallorca. Si allí el Rayo Vallecano golea al Elche con una pobrísima imagen, es más que posible que Francisco no se siente en el banquillo del siguiente partido. Que esperemos que no sea eso, que sea lo contrario. Eso es lo que esperas tú. ¿Y lo que espera José Antonio? Es un partido importantísimo, Ros. Como ya dijimos la semana pasada, después de haber cosechado solo un punto de 18 posibles en las 6 primeras jornadas, el Elche ahora mismo cierra la tabla en primera división con unas sensaciones muy malas. Es el único equipo de la categoría que encima no conoce todavía la victoria. Es cierto que ha tenido que pasar y superar un calendario muy complicado en el que el equipo de Francisco, eso sí, no ha estado a la altura. Toca ya reaccionar. Venimos de dos semanas muy importantes. La verdad es que las sensaciones en cuanto al estado físico de la plantilla a mí no me dejan sensaciones muy halagüeñas. Todo lo contrario, es para estar bastante preocupado, porque sin ir más lejos, la semana pasada muchos jugadores y algunos de ellos importantes no pudieron trabajar con normalidad porque siguen arrastrando problemas físicos, y eso sí es un síntoma muy grave. Pero como decimos, se han acabado ya las excusas. A mí no me gusta decir que ahora llega la Liga del Elche, por así decirlo, porque no te enfrentas a rivales europeos. Al final tú estás en primera división y no hay ningún partido fácil, pero sí que es cierto que ahora llegan duelos ante unos rivales que tienen las mismas características que tú, ¿no? Sobre todo económicas, aunque ya lo dijimos también la semana pasada, el club ilicitano cuenta con el presupuesto más bajo de la categoría, y eso es importante, aunque no definitorio. Al final en Vallecas hay que dar un paso al frente, los jugadores tienen que verlo así, no va a ser un partido sencillo. Allí va a tocar sufrir, porque encima el Rayo Vallecano es un gran rival que ha empezado muy bien la temporada, y lo decía Pere Milla el pasado viernes, al final la situación es muy mala, hay muchas dudas, pero está el equipo a una sola victoria de salir de esta dinámica nefasta. Pues vamos a mirar el pasado. Paco, has tenido tiempo. Te he preguntado a las 8:25 si en primera división hemos tenido un arranque tan malo como el de esta temporada. ¿Y si ha superado? Sí, en la temporada 62-63 se empezó prácticamente igual, llegando a estar en la jornada 6-7 en última posición. Entonces eran 16 equipos en primera división, o sea, fue colista. Y hasta la jornada 10 mantuvieron al entrenador. El entrenador, José Antonio acaba de mirar el dato, era un tal José Ramón, ¿no? Juan Ramón fue destituido la jornada 10. Y ficharon al histórico Pedro Tobumbel, que dejó clasificado el Elche octavo. O sea, que rectificó claramente la clasificación del equipo, dejándolo en media tabla. Y bueno, Tobumbel fue un hombre que echó raíces en Elche. Fue uno de los entrenadores importantes de aquella década de los 60. Bueno, es algo con lo que el Elche suele acertar. El Elche, cuando cambia un entrenador, suele acertar con los sustitutos. Pasó con Pacheta, pasó con Fran Escribá, y ha pasado con Francisco. O sea que normalmente suele tener ojo para rectificar las malas trayectorias, pero ojalá que no se dé, y eso sería buena señal en las próximas semanas. ¿Hay indicios de que el entrenador caerá, José Antonio? Indicios, bueno, como ya sabéis, el dueño está en Argentina, no se pronuncia absolutamente para nada. Lógicamente, con esta dinámica, uno sabe que el entrenador, que es el eslabón más débil del equipo, pues está en la cuerda floja. Volvemos a insistir en lo mismo. Ahora se ha acabado ya la excusa de que juegas ante rivales europeos, mucho más superiores que tú, y ahora no queda otra que dar un paso al frente en Vallecas. En ese sentido, solo hay que pensar en hacer un buen partido allí, sobre todo en cortar la grave hemorragia de goles que lleva el equipo en contra, porque son 16 en 6 partidos, algo que la temporada pasada es que no ocurrió en ningún momento, y Francisco tiene que recuperar a sus jugadores. El vestuario parece que está con él, por lo que hemos escuchado los capitanes en las últimas semanas. Pero eso no ayuda cuando un arranque es tan malo, y el pasado demuestra que os habéis tenido que remontar a la jornada 62-63, a la temporada para poner de manifiesto que esto ocurrió, pero hace muchos años. No, pero bueno, esto ha ocurrido muchas más veces en otras categorías. Estamos hablando de primera. No, de primera, claro, de primera división. Ya sé que segunda. Segunda y segunda B. Pero no, vamos con la primera división y vamos con lo que tenemos, ya que hay cerrajón en cuestión de datos informativos. Tenemos 2 goles solo en esos 6 partidos que ha disputado el Elche de fútbol. 2 goles de Alex Collado y de Ezequiel Ponce. 2 goles, qué pobre. Hemos tenido tan pocos goles que no haya. Esto es un dato. Hay sequía, no hay aciertos, no se llega a la portería. ¿Qué resumen me podéis hacer del juego que habéis visto del Elche Club de Fútbol? ¿Hay errores en la defensa? ¿Los delanteros no aciertan? ¿Cuánto dura tu programa? No, te dejo un minuto. Porque es que... Resumirte todos los errores del Elche en un minuto es ciencia ficción. Sí. Claro, el Elche... ¿Cómo te voy a resumir? En un minuto... Son 6 partidos solo. 6 partidos con el equipo. Y la mala imagen han sido en los 6 partidos. Vale, te lo resumo. Te lo puedo resumir yo. Nefasto, ya está. Vale, nefasto por... Todo. No tenemos delanteros, no tenemos... Si tenemos delanteros, si tenemos defensas, si tenemos centrocampistas, si tenemos entrenador... Entonces, ¿qué falla? La preparación física, la estrategia... Todo. Cuando falla la preparación física... Los tiros a puerta... Cuando un equipo... Es uno de los más cortos de calidad de primera división, y ahí está el dato de la plantilla más barata. Falla en la preparación física, falla en lo físico, ya no le da para nada más. O sea, tú, siendo uno de los equipos pobres del barrio, tienes que morder. Si el Elche no muerde, yo creo que se entiende lo que quiero decir, está perdido. Porque no tiene el genio ni el talento de otros transatlánticos que pueden ganar gracias a la genialidad de un futbolista. Pues si falla en todo por esa preparación física tan mala... Aquí lo que ha fallado es la pretemporada. Tú estabas de vacaciones, pero José Antonio la siguió. Sí, ¿qué han estado haciendo en la pretemporada? La pretemporada no ha sido buena, no ha sido una pretemporada fácil, porque muchos jugadores se han encontrado con problemas físicos. Es el caso de Lucas Boyé, que poco a poco está cogiendo de nuevo el tono físico, un futbolista importantísimo. Ponce también estuvo muchas semanas sin poder participar. Javier Pastore, que ni está ni se le espera. Gonzalo Verdú, incluso a principios de agosto, tuvo que ser operado de otra lesión. El equipo ha tenido muchísimos problemas, y si a eso le añades que muchos de los fichajes han llegado a última hora, ya con la competición empezada a principios de agosto, pues como puede ser el caso de Alex Collado, Paul Lirola, pues todo esto hace que claro, que el inicio cueste, y más si a esto le sumas que el Elche se ha enfrentado a rivales que son mejores que tú. Entonces, la pregunta que tú hacías de los males del Elche, Ros, para mí está muy claro. ¿Por qué ese pobre vaga en ataque? Lo primero, porque el equipo no ha estado bien, porque el equipo demostró la temporada pasada que si está bien es capaz de competir contra cualquiera. Compitió en el Camp Nou, compitió en el Santiago Bernabéu, ganó en el Villamarín, eso lo demostró hace solo unos meses. Entonces no puede ser que estos jugadores ahora no valgan y el entrenador tampoco valga. Lo primero, que el equipo no está bien. Lo segundo, que se ha enfrentado a equipos que son mejores que él, quitando al Almería. Ese ha sido el único partido, de hecho, que el Elche ha podido ganar, y en el que más ocasiones generó, igual que también lo pudo perder, porque la Almería también generó bastante peligro aquí en el Martínez Valero. Entonces, esos son dos condicionantes muy importantes, y a partir de ahí está el tono físico. El equipo le falta mucho fútbol, porque son partidos en los que apenas ha tenido la pelota. Encima, todo lo que podía salir mal ha salido mal, con goles en propia puerta, penalti, 2 expulsiones en 6 partidos en escenarios ya de por sí muy difíciles de competir, como son el Villamarín y el Camp Nou. Es decir,

Ese es tu truco, no despistas. Bueno, yo no me escondo nada. O sea, eres un referente. Es una hemorragia de placer. Es una orgía. Qué maravilla, una qué maravilla. Futbolística, claro. Bueno, claro. Lo hemos comparado con el de Fidel en Los Cármenes y es verdad, te doy la razón. Claro. Además subes, no hay color, no hay subes color. El sonido de la afición y dejas que se introduzca. Efectivamente. A mí me gusta pasar un segundo plano y que la afición tenga el protagonismo en ese momento, en esos cinco segundos de la explosión del gol. De todas formas, en el gol que he puesto de Los Cármenes, de Fidel, tú narras cómo la jugada es entre Lucas Boyé, Pere Milla y Fidel. Es que ese gol, sin duda, ese es el jugador. Ese es el Dream Team del Elche Club de Fútbol, que ahora es una pesadilla. Sí, la verdad es que el año pasado solían conectar hombres tan importantes como esos tres que tú has dicho, Lucas Boyé. Fíjate, es que Lucas Boyé y Pere Milla fueron los máximos goleadores. Pere Milla marcó 8, Lucas Boyé 7, y eso que estuvo 14 partidos, se perdió 14 partidos por lesión. Fidel también es un hombre que siempre llega y hace gol, a pesar de no ser un delantero. Entonces, claro, la aportación de esos jugadores es fundamental, y Lucas Boyé ha salido de lesión, no ha hecho pretemporada. Vaya. Fidel se lesiona al principio de la liga y ahora que vuelve se vuelve a lesionar. Es que eso. ¡Ay, qué mal vamos! Es que el Elche no va sobrado de buenos jugadores. Si se te lesionan los buenos. Y tenemos un gol que vamos a colocarlo. ¿Este gol? ¿Cuándo lo narraste? Es el de Pere Milla. La portería contraria, se quiere marchar Fidel de primera. Fidel en uno contra uno. Se la va a llevar. Ojo, Fidel mete el centro al segundo palo. ¡Ahí está Pere Milla! Ese, a diferencia de los dos que has puesto, es con sonido ambiente del estudio. Es lo porque que iba a decir. Estábamos en pandemia, no había aficionado, los estadios estaban vacíos y aquí tenemos la afición dentro del estadio, o sea, del estudio. Sí, o sea, José Antonio, que en lo de la pandemia, un gol tan importante que ya es histórico, que nos dio el ascenso a Primera División, Paco, ¿qué te dijo? ¿A cantar el gol? ¿O te salió del alma? A todos. Fue un gol curioso porque es un balón al segundo palo y es verdad que ahí el efecto óptico nos podía jugar una mala pasada, ¿no? Y yo creo que en el estudio el último que vio que la pelota había entrado fue Paco, por eso nos colamos. Si lo pones otra vez te darás cuenta, como lo cantan todos antes que yo. Sí, voy porque a ponerlo. Porque yo no me atrevo a que le dé un infarto a cualquiera cantando un gol que no es, porque... Claro, yo quiero estar muy seguro de que ese gol es, porque es que parece que no entra. Vale, y si no hubiera entrado, ¿qué hubieras dicho a tus compañeros? Hubieras dicho, como García, ¿no?, que se peleaba y decía, pero ¿cómo sois así? ¿Cómo? Sí. No, tendría dos opciones, los mando a la clínica del doctor Solero o los despido directamente. ¡Qué malo es! Cada vez más, se acerca escucha, la portería contraria, se quiere antes. Marchar Fidel de primera, Fidel en uno contra ¿José Antonio? Uno, se lo va a todos. Llevar, ojo, Fidel mete el centro al segundo palo, ¡ahí está Pere Milla! Todos, José Antonio, Abel, Adrián, todos los que estaban aquí, se levantan y lo cantan porque son unos hooligans y ellos estaban deseando que la pelota entrase, pero yo no lo tenía nada claro. Y tú estabas ahí aguantando. Yo aguantando hasta que veo que Pere Milla ya se da la vuelta y levanta los brazos y digo, esto es bueno. Ay, cómo lo cantaste. De hecho. ¡Minuto 96! ¡El centro medido! Madre mía, Paco, cómo lo cantas. De hecho, al día qué siguiente emoción. Lo eligieron en Deportes 4, uh-huh. A nivel nacional, lo pusieron, la retransmisión nuestra, pusieron compañeros de Teleelch, Radio Marca, como que nos habíamos, como la retransmisión que más se había oído y que nos volvimos locos con la narración del gol. Pues yo me despido así de vosotros, ¿eh? Buen trabajo, chicos. Cantar goles. Sí, ya tenemos ganas ya. El centro, el segundo palo. ¡Ahí está Pere Milla! Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño.

el que fue secretario general del Partido Popular en Elche, Sergio Rodríguez, quien falleció el pasado 5 de agosto en un accidente de tráfico. El conductor de la furgoneta que provocó el accidente quedó detenido tras dar positivo en el control de alcoholemias y de sustancias estupefacientes. Viene ya Marga García, está preparada y ahora les dejamos con Feeling Good, uno de los clásicos que más se han versionado. Volvemos mañana martes. Hasta entonces.